Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Noviembre Nocturno. Emitiendo desde Radio Ritmo, ubicados en la órbita de la séptima luna del planeta Getafe. Un programa dedicado al terror y la cultura subterránea en todas sus absurdas y grotescas manifestaciones. A lo largo del desarrollo de nuestros desvaríos, intentaremos ofrecerles una perspectiva amenizada de los terrores cercanos. Audiorrelatos multitentaculares, ocultos a los confines de la radiofrecuencia. Mitos, leyendas y realidades perdidas en los abismos de la mente humana con un único objetivo: injertarse en sus cerebros y arrancarles de su apacible, soporífera, insustancial y prescindible existencia. Prepárense para experimentar el asombro y el misterio que se extienden desde la esponja de nuestros micrófonos hasta su reproductor de audio. En octubre de 1927, el maestro H.P. Lovecraft publicaría un relato basado en la biografía del talentoso pintor Richard Upton Peckham, desaparecido misteriosamente de su casa de Boston un año antes. Los rumores en torno a Peckham agitaron a sus colegas y conocidos de la escuela de arte, de la que había sido expulsado por las controvertidas y grotescas temáticas que poblaban su obra. Se habló de suicidio, se barajaron teorías estrambóticas sobre su paradero y, por supuesto, se mencionó su locura. Porque, como revela nuestro relato de esta noche, Peckham estaba en tratamiento psiquiátrico en el momento de su desaparición. Después de todo, ¿qué se puede esperar de un hombre que dedica su asombroso talento a retratar escenas demenciales de muerte y oscuridad? Y es que, si lo vemos con perspectiva, el arte ha sido asiduamente refugio de todo lo que se ha considerado irracional, excéntrico o mentalmente insano a lo largo de la historia. A menudo Lovecraft perpetuaba esta tradición quijotesca, representando personajes incomprendidos que desarrollan fobias tras tomar contacto con el horror sobrenatural. Pero la locura, o lo que se entendía por ella en siglos pasados, va más allá de la enfermedad mental en la literatura de Lovecraft. Se trata de una parte inseparable de sus mitos que conforma un complejo panorama en el que conviven los melancólicos, los paranoicos, los excéntricos y los marginados. Porque los trastornos mentales han sido una parte fundamental en la historia de la humanidad, amigos, protagonizando algunos de sus episodios más brillantes y fecundos. Aunque claro, siempre han marcado también el estigma que acarrea la propia comprensión y aceptación de sus protagonistas. Sea como sea, la frontera entre el genio y la locura sigue tan difuminada hoy como lo estuvo antaño. En la antigüedad, muchas de las manifestaciones de la psique tenían una explicación mítica o iniciática que recibía el nombre de teolepsia. Así, los comportamientos adultos excéntricos se explicaban con bastante frecuencia a través de la posesión del fiel por parte de una deidad. Cualquier dios puede poseer a un ser humano y condicionar su comportamiento en función de sus atribuciones. Una hermosa metáfora que convierte la supuesta locura en una manifestación del genio. Goya, Beethoven, Poe, Copérnico, Van Gogh o Newton, ¿qué clase de dioses debieron poseer sus almas abrumadas de penas? O más bien, ¿qué clase de demonio debió poseer al bueno de Richard Upton Pickman para que sus cuadros reflejaran tales horrores? ¿Qué ocurrió en los días previos a su desaparición? Acompáñennos, amigos. Adéntrense junto a nosotros en los oscuros callejones de los suburbios de Boston y visiten su estudio clandestino. Contemplen los sublimes pavores que se esconden tras el modelo de Pickman. Pensar que estoy loco, Elliot. Muchos otros tienen manías raras. ¿Por qué no te burlas del abuelo de Oliver, que jamás monta en automóvil? Si a mí no me gusta ese maldito metro, es asunto mío. Y además, hemos llegado más deprisa en taxi. Si hubiéramos venido en tranvía, habríamos tenido que subir a pie la colina desde Park Street. Sé perfectamente que estoy más nervioso que cuando nos vimos el año pasado, pero no por ello debes pensar que lo que necesito es una clínica. Bien sabe Dios que no me faltan motivos para estar internado, pero afortunadamente creo que estoy en mi sano juicio. ¿Por qué ese tercer grado? ¿No acostumbrabas a ser tan inquisitivo? Bueno, si tienes que oírlo, no veo por qué no puedes hacerlo. Tal vez sea lo mejor. Desde que te enteraste de que había dejado el club de arte y me mantenía a distancia de Pickman, no has cesado de escribirme como lo haría un atribulado padre. Ahora que Pickman ha desaparecido de la escena, voy por el club de cuando en cuando, pero mis nervios ya no son lo que eran. No, no sé qué ha sido de Pickman y prefiero no adivinarlo. Podías haber sospechado que dejé de verle porque sabía algo. Y ese es precisamente el motivo por el que no quiero pensar a dónde ha ido. Dejemos a la policía que averigüe lo que pueda, que no será mucho, a juzgar por el hecho de que no saben nada todavía de la vieja casa del North End que Pickman alquiló bajo el nombre de Peters. No estoy seguro de que volviera a encontrarla yo mismo, ni siquiera de que lo intentara a plena luz del día. Pero sí sé, o temo saber, por qué la tenía alquilada. De eso voy a hablarte. Y espero que entiendas antes de que haya terminado porque no pienso ir a decírselo a la policía. Me pedirían que les llevara hasta allí,

como todos nos preguntábamos más de una vez de dónde podía sacar aquellos rostros. Bueno, después de todo, aquel papel no era la fotografía de una perspectiva. En él se veía únicamente el ser monstruoso que estaba pintado en aquel horrible lienzo. Era el modelo en que se inspiraba, y el trasfondo no era sino la pared del estudio del sótano pintada con todo lujo de detalle. Pero por el amor de Dios, Elliot, aquella era una fotografía tomada del natural. ¿Les ha gustado el relato, amigos? Una curiosa colección la de nuestro amigo Pickman, ¿no creen? No obstante, y a pesar de su maestría, los cuadros de este peculiar artista fueron repudiados por la crítica hasta mucho tiempo después de su desaparición. Sin embargo, es bien sabido en los círculos de expertos, incluso entre sus más interesados detractores, que siempre ha habido un nutrido grupo de fanáticos coleccionistas dispuestos a pagar grandes sumas por la obra de Pickman. Así que ya lo saben, si se topan con alguna grotesca escena de necrófagos danzantes en el sótano de su tatarabuela, si encuentran algún grotesco retrato de facciones caninas entre los viejos utensilios de un trastornado anticuario, o si alucinan ante la visión de algún aquelarre blasfemo en el meadero de este o aquel ministro, no lo duden. Escríbanos a noviembrenocturno@gmail.com y les enviaremos a nuestros expertos tasadores para que les ayuden a poner justo precio a esos tesoros. Mientras tanto, pueden escucharnos todos los domingos a las 23 horas en radioritmo.org, a las 2 de la madrugada en Radio Iris 7, los miércoles a las 23:30 en Radio Atalaya, Jaén, los sábados a las 15 horas en Ainit Radio Funhaus, Berlín, poco después de la medianoche en Radio Battletoads.com y a las 2 de la madrugada en Radiopolis, Sevilla, o cuando a ustedes les plazca, a través del podcast de Noviembre Nocturno en www.ivox.com. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una apacible madrugada desde Noviembre Nocturno.